Sir Ian Scott Anderson de Jethro Tull nació el 10 de agosto de 1947. Su primer empleo fue como dependiente en un almacén en Blackpool, Inglaterra.